calabaza se casó con un melón. Los padrinos fueron una piña y un piñón. Las madrinas fueron unas lindas manzanitas y los padres fueron la naranja y el limón. Una calabaza se casó con un melón. Los padrinos fueron una piña y un piñón. Las madrinas fueron unas lindas manzanitas y los padres fueron la naranja y el limón. Y se fueron de luna de miel a un hermoso y florido vergel. Y se fueron de luna de miel a un hermoso y florido vergel. ¿Cómo está, señora Pera? ¿Qué dice el señor Pera? ¿Cómo está, señora Lima? ¿Qué dice el señor Limón? ¿Cómo está, doña Sandía? ¿Qué dice su sandía? El fruto de esta unión será una bonita raza con cuerpo de calabaza y corazón de melón, con cuerpo de calabaza y corazón de melón. Y se fueron de luna de miel a un hermoso y florido vergel. Y se fueron de luna de miel a un hermoso y florido vergel. ¿Cómo está, señora Pera? ¿Qué dice el señor Perón? ¿Cómo está, señora Lima? ¿Qué dice el señor Limón? ¿Cómo está, doña Sandía? ¿Qué dice su sandión? ¿Cómo está, doña Papaya? ¿Qué dice don Papayón? Y el fruto de esta unión será una bonita raza con cuerpo de calabaza y corazón de melón, con cuerpo de calabaza y corazón de melón. Voy a cantar el bonito cotorreo de chismorreo y la novedad que mi compadre Valero en un ropero se refugió, porque mi comadre Lala por poco lo haya en plena acción. Porque mi comadre Lala por poco lo haya en plena acción. Ay, ay, ay, llegó la cumbia de las comadres, por eso anda la cosa que arde. Ay, ay, ay, nomás se juntan en la cocina y hasta se olvidan de la comida. ¡Ándale, tengo hambre! ¡Vieja, vieja! ¿Hiciste café? Puras mentiras que se van a la cantina a tomarse su tequila, puro cuento y vacilón. Lo más seguro es que se van de coscolinos, eso dicen las comadres cuando están en la reunión. Puras mentiras que se van a la cantina a tomarse su tequila, puro cuento y vacilón. Lo más seguro es que se van de coscolinos, eso dicen las comadres cuando están en la reunión. ¡Cochinéame! ¡Cochinéame! ¡Me gusta que me cochineen! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo Winnie Winnie! Puras mentiras que se van a la cantina a tomarse su tequila, puro cuento y vacilón. Lo más seguro es que se van de coscolinos, eso dicen las comadres cuando están en la reunión. Puras mentiras que se van a la cantina a tomarse su tequila, puro cuento y vacilón. Lo más seguro es que se van de coscolinos, eso dicen las comadres cuando están en la reunión. caballo lechero, porque parado me quedo dormido. Todos me dicen caballo lechero, porque parado me quedo dormido. Pero no sabes que por tanto que te quiero, que me la paso nomás desvelado. Pero no sabes que por tanto que te quiero, que me la paso nomás desvelado. Y cuando voy por las piedras platicando, los guaraches arrastrando y cruzando carreteras, todos se burlan, se la pasan criticando y me tienen sin cuidado si me vieras con mi vieja. Arre caballo, Mochito. Todos me dicen caballo lechero, porque parado me quedo dormido. Todos me dicen caballo lechero, porque parado me quedo dormido. Pero no sabes que por tanto que te quiero, que me la paso nomás desvelado. Pero no sabes que por tanto que te quiero, que me la paso nomás desvelado. Y cuando voy por las piedras platicando, los guaraches arrastrando y cruzando carreteras, todos se burlan, se la pasan criticando y me tienen sin cuidado si me vieran con mi vieja. San Diego, California.